43 minutos que pasan de las 10 de la mañana y bueno, los viernes, como siempre, un poco más tarde de lo habitual, pero nos vamos a abrir la escotilla a la opinión del día desde Vizcaya como cada viernes y hoy además inauguramos escotillero. Saludamos a Jokin Azpiazu, egunon, Jokin. Egunon. Bueno, pues te estrenas en este Suelta la Olla, estos minutos para ti, tu escotilla y tu opinión, Jokin, adelante. Kaixo, bueno, es mi primera escotilla en vuestro programa y os quiero empezar dando las gracias, pues porque es de recibo, ¿no? No sabía muy bien de qué hablar y voy a acabar hablando de algo que en los últimos meses me ha llamado mucho la atención. El tema de la transexualidad en relación con la infancia. Estoy muy sorprendido con la atención que los medios de comunicación están dándole al tema y me temo que, igual que cuando hablan de temas trans, adultos o LGTB en general, la mayoría de lo que se dice tiene poco de interesante y responde más al morbo y a la necesidad de ofrecer información, estoy leyendo y probablemente no podéis ver las comillas, pero quiero decir información entre comillas, fácil, simple, estereotipada y digerible, y no tanto a generar puntos de partida para reflexionar. La cuestión es que me llama la atención que desde algunos colectivos LGTB hemos dado la chapa con el tema trans y hay un creciente activismo explícitamente trans que sigue en ello, y sin embargo a los medios, a los más amarillos y los no tan amarillos, el tema de las infancias trans les ha acabado interesando mucho, en detrimento de otras cuestiones que les interesan bastante menos. Y digo infancias trans y soy muy benévolo, porque lo que parece interesar son los niños y las niñas transexuales, y llamarles así y ponerles la etiqueta. La infancia es un momento en el que fijamos mucho nuestras identidades, entre ellas la del género. Lucas Platero, por ejemplo, le dedica un buen espacio a esta cuestión en su libro Transexualidades, que es un buen libro, un ejemplo de cómo se puede abarcar esta cuestión desde un punto de vista amplio y diverso. Decía entonces que en la infancia es donde se nos enseña qué es ser niño, qué es ser niña. Se nos muestra que hay que relacionar esto con una corporalidad concreta, con una serie de valores, actitudes, roles, conocimientos. No solo eso, se nos dice que si somos, tenemos que ser lo uno o lo otro, y que combinar no está bien. ¿Qué es eso de tener una corporalidad que han denominado de chico y querer hacer cosas que dicen que son de chicas? No. Es muy obvio que no todo el mundo encaja igual en este esquema. En el libro de Platero leía que en algunos lugares se habla de criaturas que no encajan en las normas de género. Algunas hablan también de criaturas que son creativas respecto al género. Aquí, sin embargo, y de momento, parece que lo más fácil es decir que estas criaturas son transexuales. Diagnosticazo precoz y listo. Y hay una diferencia en la forma de nombrar. Entiendo que si decimos que una criatura no se adapta a las normas de género, señalamos precisamente que el problema está en las normas de género, en su rigidez, en su falta de adecuación a las realidades, a las corporalidades y sentires diversos. Sin embargo, cuando decimos que una criatura es transexual, me parece que podemos estar insinuando que el problema lo tiene esa criatura. Nació en un cuerpo equivocado, algo falló, está desubicada. Ahora bien, creo el hecho de que, digamos que para hacer las cosas de chicos hay que ser chico, o que las niñas sí que me han sentadas, pero los niños no, entre otras miles de formas que tenemos de enseñarles el género y cómo funciona, no podemos decir que no tiene nada que ver en esto. Espero que no se me entienda mal. No quiero negar la experiencia de estas criaturas ni de quienes les rodean. La experiencia trans es muy importante y no debe ser invisibilizada ni banalizada. Es una palabra, más bien una serie de palabras, transexual, transgénero, transasexas, desde las que muchas han luchado y siguen luchando, y mucho. Y eso no debe esconderse ni diluirse en ninguna pretendida universalización. El derecho de las criaturas y de cualquiera a ser llamadas por el nombre que quieran, a entrar en el váter en el que se sientan mejor, a acceder a los tratamientos de forma gratuita y respetuosa hacia las personas si así lo eligen. Tomar medidas en los espacios en los que habitamos para que sean precisamente espacios habitables. Pero, ¿y si en el camino estamos dejando de lado qué es lo que está generando esta situación y no hacemos más que lavarnos las manos? Te hemos metido en el tarro y muy bien además que eres niña. ¿Ahora quieres hacer cosas de niño? Pues será que eres niño. Ya está, asunto zanjado. Nos lavamos las manos. Sin embargo, creo que a lo mejor podríamos empezar a plantear también cómo hacer menos binarios y sexistas los espacios infantiles, la casa, la escuela, el ocio, los referentes culturales, etc. Estoy observando con mucha alegría eso que alguna gente está denominando cultura trans. Gente trans que nos está hablando de formas múltiples de su experiencia, con cine, con escritura, con danza, con teatro, con música. Y cuanto más observo, más me parece que la experiencia trans es muy diversa, que no hay una sola narrativa. Ni la del cuerpo equivocado, ni la de la libre elección, ni ninguna otra son capaces de explicar esa diversidad de experiencias. Sin embargo, me parece que a menudo la que prevalece es la del cuerpo equivocado, la del problema, la de la patología. Y en esa dirección creo que es que AFAN con los niños y las niñas transexuales responde más a las necesidades de mantener el orden en las casas, en las escuelas, en los espacios de ocio, en la cultura. Y no tanto a las necesidades de las criaturas. No se nos trastoque el sistema que luego también funciona. Separación en dos compartimentos y una buena jerarquía entre ambos. Lo masculino bien, lo femenino ya si eso te lo miro. Y si alguien no encaja del todo, cambio de casilla. Pero no me trastoques el tablero. Ese tablero se llama sexismo y no creo que sean las criaturas que no encajan todo el rato en el orden de género quienes tengan que ser valientes para cuestionarlo. Ni las mujeres, ni los gays y lesbianas, que ahora, mirando hacia nuestras infancias, por cierto, nos damos cuenta de que éramos niños mariquitas y niñas tortilleras, en muchos casos, por los mismos motivos que ahora esas criaturas son niñas y niños transexuales. Va siendo hora de que todos y todas empecemos a pensar en nuestros privilegios y en las violencias que ejercemos en la forma en la que pensamos y transmitimos el género, el sexismo y el machismo. Y, por supuesto, a escuchar. Escuchar mucho y tomar medidas. Mi esker. Jokin Azpiazu, pues ongi etorri, de nuevo a esta suelta la olla y es que ricasco, nos volvemos a escuchar en la siguiente ocasión. Agur.